Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¿Qué? Este es mío. Redactate, que te redactes. ¿Qué quiere decir? Redactar es escribir, redactar algo. Retractate, que te redactes, piensa lo que estás haciendo. Retractate. ¿Es que te redactes? No. Puta la cara que tiene la vida. Redactate. Redactate, dice. Dios, anda a la escuela, por favor. Redactate. Retractate. Retractate. No suena bien. Retractate, redactate. No es redactate. Redactarte es escribir, redactar algo. Una oración, estás redactando algo. Retratate es volver para atrás. No, retratate no. No existe eso tampoco, abuela. Retratate no. ¿Cómo es retratate? Redactate. ¿Cómo? Abuela, después me des una mira. ¿Cómo es? Ay, terrible, ¿no? Redactate. Pero al final se redactó, no lo sabemos. Me pregunto quién empezó el juego. Va a ser bravo sorprender hoy, che. Hoy es viernes. Dijimos, vamos a aprender hoy porque mañana no vamos a aprender. Ni el domingo tampoco. Está anunciado lluvia el domingo. A ver, ¿con qué sorprendemos? Che, tengo 5 audios de Nelson pegándole en la cabeza al sistema político. Sariz, que quiere ver una locomotora ahí estacionada frente a la estación. Y el Lilo que me dice, estoy durmiendo. El Lilo viajó a Yerche para Cantabria a esquilar más ovejas. El Empalme va a proponer una emisión sorpresiva que va a ser difícil de superar la de ayer. Yo calculo que ya arrancamos con 2 o 3 puntos menos. ¿Escucharon la de ayer? De amargar. Capaz que hoy recuperamos algunos audios. Va a comenzar una emisión del Empalme Radio Rock absolutamente sorpresiva. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El Empalme es rock. No hay luz en el bar, nadie espera un tren, no hay coches en el boulevard. Y aquí puedo escuchar el ruido de las estrellas cayendo sobre el mundo. Buenos Aires, la banda Nueva York. Thank you. yo debemos descifrar. Y no sé por qué no hay mensajes en la radio y el dinero flota en el viento. Defendamos este amor con la carne y el sudor. La banda Nueva York, me pregunto quién empezó el fuego. Cae la noche y el sol mancha mi país, mi barrio de gris. Europa no contesta. Enviamos algunos mensajes, algunos enlaces. Recuerden ustedes que ayer también había muy poca gente escuchando la radio y salió una emisión potente. No sé qué decís vos, che, Víctor Cabrera Sariz. A veces, como es el eslogan del Empalme, una muy buena emisión para muy poca audiencia. Hablo de ayer y hoy promete repetirse. Lo que pasa es que están yendo los gauchos para la meseta y queda vacío acá el interior, ¿viste? La gente le gusta la cumbiamba y la bosta de caballo. Pero salió linda la emisión de ayer, che, con temas rurales. Tuvimos la suerte que el asesor del Empalme, el cantinero de la cabecera sur del río Queguay, nos conectó con gente que sabe lo que hace, ¿no, che? En su trabajo y en la comunicación de las tareas rurales. La verdad que me saco el sombrero con los audios que nos envió ayer el amigo Juan Santos y Raúl. Raúl, el hermano de nuestro asesor. Imponente la descripción que hicieron del medio rural y algunas estancias fortificadas. Yo les recomiendo que busquen la emisión en la plataforma Internet Archive. Pongan ahí, pongan en el buscador que utilicen ustedes, que generalmente es el Google, ¿no? Ponen Internet Archive y seguido el Empalme Radio Rock. Y ahí le va a saltar. Si no le salta, lo vuelven a poner igual que yo les estoy diciendo. Y ahí buscan la emisión más reciente, que casi siempre está arriba. Bueno, ahora va a quedar esta seguramente. Pero va a ser bravo superar la de ayer, ¿eh? Y no te digo las otras anteriores. Ha habido muy, muy, muy interesantes emisiones del Empalme en estos últimos meses. Como por ejemplo la que hubo, estoy recordando ahora sí al voleo, la del día de la declaración de la jura de la Constitución en Uruguay, el día del desfile de Macondero, ¿cuál fue? El viaje en carro del viejo Araújo, la situación del tren en el Uruguay. Siempre los asesores del Empalme han planteado temas realmente interesantes. Y después nosotros nos defendemos como gato panza arriba tratando de musicalizar estos temas. Para hoy anduvimos bajando un poco de música. ¿Cuánto hace que no escuchabas este disco? Le voy a dar un punto más de volumen porque yo también hace muchos años que no lo escucho, che. Lo puse ahí en el rubro rock pionero del Río de la Plata. Empalme FM. ¿Vos qué decís, Pablín? Miro la ciudad y fantasmas sin edad después del amor. no hay coches en el bulevar. Y aquí puedo escuchar el ruido de las estrellas cayendo sobre el mundo. Buenos Aires, la banda Nueva York. Me pregunto quién empezó el fuego. Cae la noche y el sol mancha mi país. Mi barrio de gris. Atento del hilo, Benítez, atento el hilo, Benítez ahí en Cantabria. Ayer vimos que estabas abordando un nuevo vuelo. Estás flaco, che. Ojilla, juntá plata, pero no te dejes caer en el aspecto físico, ¿no, che? Comé bien ahí, comé alguno de esos que vos llevan para esquilar, como al lobo. Flaquísimo se te ve en la foto, che. No sea cosa que hagas muchísima plata y después te quedes flaco, che. Un saludo de Radio El Empalme para todos los gallegos ahí, che, de la Cantabria. ¿Qué lo parió? Viaja la gente del Empalme, ¿no? Llega uno de Venezuela, de Bolivia, Colombia, se va el otro para España, viene el otro de Chile, parte. Lo único que nos mueve en un soraca son los operadores del Empalme. Vos y yo podemos descifrar. Y no sé por qué no hay mensajes en la radio. Y no sé por qué no hay mensajes en la radio, dice Miguel Mateos. ¡Sas! Buenos Aires llaman a Nueva York. Me pregunto quién empezó el juego. Cae la noche y el sol mancha mi país. Buenos Aires llaman a Nueva York. Me pregunto quién empezó el juego. Parece que el operador del Empalme Radio Rock acertó, che, bajando estas canciones, recordando que estas canciones todavía tienen las últimas poesías con algo de sentido del rock del Río de la Plata de los años 80, quizás finales de los 70 y todos los 80. En ese rubro, che, Pablín, tenemos que incluir, obviamente, a Mateos, aunque no es de lo más consistente Miguel Mateos, pero arrancó bien con estas canciones, por lo menos son escuchables, yo qué sé, ¿viste? Y después, bueno, tenés a Virus, tenés a... ¿cómo se llamaba el de Virus que me olvidé? Tenés al otro muchacho, pobrecito, el que murió, el de Soda, a Miguel Abuelo y a otros 300, más los clásicos, Charly García, Leo Gieco y todos los demás. O sea, hay mucha música escuchable del Río de la Plata de los años 70 y 80. Es más, el Empalme hizo docencia trayendo cantidad de discos de los 70 de los argentinos. Aquelarre, Pescado Rabioso, bueno, los clásicos, Sui Generis, Serú Girán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora que estamos con este disco, che, nos ayuda a empezar un viernes que venía medio revoledo venía. Ya se fueron a la mierda todos los asesores del Empalme, están viajando todos, sacando a Nelson, a Zariz y a quien les habla, los demás están todos en tránsito, para arriba y para abajo. Ayer se fue el Lilo para, les dije, Cantabria. Tanto la oveja esperando ahí para esquilar. Flaquísimo el Lilo. No sé, trajo cantidad de plata, metió todo en el banco y se fue a buscar más. Después volvió el Darwin de allá, de Perú, y está descansando. El Tocayo está viajando a Montevideo para tocar este fin de semana. Y yo me traspapelé con la info que me mandó, pero después le voy a recuperar, Tocayo. Después, ¿quién más está viajando? Bueno, la gente que estuvo con nosotros al aire acá. Che, Víctor, como es la gente de Inmaculata, viajando con Inmaculata, están viajando para la Mesota. Vamos a esperar que capaz nos manden un reporter hoy. ¿Quién te dice? Y nosotros vamos navegando con música. Hoy hablamos con Nelson, hace un rato estuvimos hablando con Nelson, de una locomotora que está estacionada hace 14 años en la estación de trenes de Paysandú. Hace 14 años fue colocada ahí, puede volver a marchar en cualquier momento si encuentra el chofer, ¿no? La vía está, pero no hay chofer. ¿Qué diablo es esa 88? Es como, no sé, algo, porque digo, después al final fue hecho por los ferroviarios nomás, porque no hubo apoyo de nada, el directorio no quería, eran todo para chatarra, era. Y ahí está. Y que 14 años, en 14 años, tres periodos de la intendencia. Y que vamos a hacer una placita, y que vamos a hacer esto, y que vamos a un espacio lúrico, diciendo de la izquierda, el otro una placita, el otro vamos a poner esto, y vamos. Ahí está. Y así está Paysandú también. Bueno, yo me pregunto también, una buena pregunta que hay que hacerse, digo, ¿es necesario? Bueno, ya está todo arreglado ahí, ¿no? Creo que cuando uno va a votar ya tiene que poner las papeletas. Pero uno puede decir, no quiero votar la Junta Departamental, así que no exista, porque para que están eso que están. Y hay un blanco repulsivo que se pelea con una y la otra que se tinea y la otra. El viernes se reunieron y tenían cosa tratada de hace un mes. Y uno de los temas es la limpieza de la vía férrea. Qué interesante, ¿no? Que no hay trenes y la Junta Departamental interesada. Qué belleza, ¿no? Y después nombrar calle y todo eso y todas esas cosas y se pelean. Ah, la televisión, van primero la televisión. Digo, no hay chance, ¿no? De que cuando uno vota hay que poner todos sus papeles, ni yendo con una tijera y lo saque, no hay vuelta, ¿no? Lo anula capaz. Pero no me gustaría votar la Junta Departamental de Paysandú. Ah, no es necesario. No es necesario que exista. Como ya está dicho en los análisis del Empalme Radio Rock, está todo desmerecido, la política en general, a nivel mundial y a nivel sudamericano y a nivel local. Entramos en una debacle patética, como ya está harto analizado, ¿no? Lo hemos analizado con usted mismo. Así que yo no sé, yo tampoco tengo la solución, ni soy optimista. Dice que igual, que aunque tengamos carne de perro, tenemos que votarlos igual, porque dentro de lo que hay es lo mejor, dijo Sariz. Es lo menos malo, dijo Sariz. Capaz yo le traslado su pregunta a Sariz, mientras pongo un tango acá. Qué relajo. Sí, yo lo entiendo, pero no le tengo la solución. Qué disparate. Se denigró todo, sobre todo la la formación de los agentes políticos a todo nivel es patético, de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no? Pero dice que es la humanidad que tenemos, no es solo en la política, en la sociedad, en el general. Es la imagen esa que ponen, la que resume todo, la imagen del ser humano sacándose una selfie del culo. Suena violento, pero es real, ¿eh? Y si usted quiere que se lo diga en forma más prolija, bueno, lo dijo ya Vargas Llosa, ¿no? La civilización del espectáculo, pero decrépita, ¿no? Tocando niveles rastreros, salvo honrosísimas excepciones que habría que decirlo también, porque si no quedamos solo como los argentinos, que todos se vayan a la mierda. Y creo que algunas excepciones hay. ¿Cómo estamos, Correa? Vamos que vamos. Arribia. Cuando vaya a Paysandú voy a pasar por ahí, vos. Voy a hacer contacto con el muchacho este. Qué bueno que está vos, esa máquina, ¿eh? Sí, lo más seguro que ha quedado ahí por, como dijo él, ¿no? Por voluntad de lo ferroviario, ¿no? Del Estado. Y sí, Correa, estamos votando lo menos mal. Hoy he escuchado, hoy me dediqué a escuchar un poco sobre la reforma de la seguridad social, vos. Qué encrucijada le pusieron a la izquierda, ¿eh? ¡Ay, mamá! ¡Ay, Correa! Puede ser buen tema para el empalme, para explicar, ¿eh? Y capaz que alguno que no agarró la onda, porque viste que el uruguayo es así, ¿eh? Para que se informe de qué se trata y todo. Está bueno, ¿eh? Ahí con los asesores que tenés, Bosco capaz que la tiene más clara que todos nosotros, al menos que yo, sobre la reforma, ¿qué decís vos? Pero la izquierda le dice, ay mamá, vos sabés que no. Va a estar brava. Yo no sé, lo veo, no sé, muy, muy guarango al Orsi ahora. Vos me como que no sepa que lo agarró, ¿viste? Ayer lo vi corriendo. Hoy lo vi con una pelota. La gente no le interesa la pelota, Orsi. No le interesa si correr. El otro día comiendo una torta frita. Yo qué sé, al menos a mí no me interesa. está medio lento, che. Yo para mí va a tener que apretar el acelerador, ¿no? Y no sé por qué no hay mensajes en la radio y el dinero flota en el viento. Sí, a mí es un tema que me supera. Algo dijo Bosco el otro día, ¿te acordás? No sé si vos escuchaste. Hubo un programa que por lo menos le dedicó 20 minutos Bosco con muy buena, con un encare interesante, que ya es un desafío, porque hablar de ese tema y que no se vaya toda la mierda es un bruto. Y el loco lo hizo con mucha eficiencia. No sé si vos te acordás, lo hicimos y hace 3 o 4 días atrás. Puedo sacar los audios y volver a mandarlo al aire, porque ese tema merece. Sí, merece que alguno se despierte, aunque dentro del pesimismo que tenemos nosotros. Lo único original que podríamos hacer es consultar los de la Unidad Popular, que están en este tema de cabeza, son los primeros que estuvieron y siguen en este tema, con posiciones bastante, bastante puntuales, bastante concisas, acertadas, me parece a mí, la mayoría. Pero bueno, digo para darle una variación al tema, pero lo que dijo Ojo acá estuvo muy bien, che, no es que no hayamos hablado nada, algo dijimos, capaz es poco. ¿Cómo que no hay mensajes en la radio? ¡Hay mensajes en la radio! ¡Sí, señor! Que solo vos y yo debemos desistir. Y no sé por qué no hay mensajes en la Sí, porque se supone que el intendente y los directores son, agarran los cargos políticos para ser ejecutores. Son personas que están para hacer. Y los ediles están para el tema de las leyes y las cosas. Y los y hacer enlace entre la gente y esta gente que está para trabajar, ¿no es cierto? Me parece que por ahí era la cosa, pero no anda, me parece. Estamos solos en América, el Nelson, Víctor Cabrera Sariz, creo que está el otro Víctor escuchando también. Y el Lilo que dice, me despertaste. Claro, porque ya es de noche. ¿Cuánta diferencia de hora hay con España? Hay 4 nomás, ¿no? Pero seguro, si acá son las 10, allá hace 4 horas que está durmiendo. El Lilo dice, me despertaste. Está en Cantabria por esquilar unas ovejas. Che, y acá un mensaje dice, hoy después de muchísimos años me toca salir con la patrona. ¡Qué imponente! Me toca ir al baile del campeón. Es una disco en el centro de la capital. ¿Qué lo parió? Justo que nosotros trajimos música hoy para compartir. Música bolichera. Mirá. Palme FM. Buen día, sol, ha roto mi ventana, al menos la mañana viene bien. Espero que hoy cambies tu rutina, busques a que hacer. Está linda esta versión en vivo de Miguel Mateo, ya viejo. Creo que es de los 2000 y pico. Una versión en vivo del clásico, Va por vos. Para vos, creo que se llama así, ¿no? O Va por vos nomás. Que es un disco de los 80. Yo bajé varias versiones, como 2 o 3. Las que me sonaron más cercanas. Ahora vamos a escuchar la otra. Acá me manda el... ¿Cómo se llama? ¿Sticker? No, ¿cómo se llama? La promo del baile que va a ir este oyente con la patrona. Y me suena a chino, porque yo no agarro la onda ni que viva en el puerto, decían acá. Dice arriba, la brava muchachada, fiesta del campeón. ¿A quién se refiere con el campeón? Debe ser un club de fútbol. Viernes 20 es hoy, 22 p.m. hasta las 6 a.m. Mañana minga las pindongas. Los que actúan son Kimba Pintos y Pablo Cocina, en vivo. Barras con POS, crédito y débito. ¿Qué lo parió? Si hará años que yo no salgo a ningún lado, que no entiendo lo que me dice el afiche. Evento exclusivo para guateros. Ah, ahora sí voy agarrando la onda. Y del lado derecho dice, plantel campeón confirmado, sorpresas en la noche, por ejemplo, de los precios. Local Club Uruguay y Rondó. Mirá, para aquellos que están en Montevideo, Chile, vos si querés llevar a la patrona. No sé, vas a tener que colocar los gurises, hasta ahora en la noche medio bravo. Local Club Uruguay y esquina Rondó, rondeado. La recaudado se destinará a las obras por la calle Marmarajá. Mirá vos, esto es cuestión de la gente de la Aguada. Mirá, acá tenés otra versión de Va por Vos. Esta está más acelerada, es en vivo también. Empalme FM. Esta es una versión en vivo bastante vieja, porque presta atención a la voz de Miguel. Está joven, es una voz joven. Yo Ahí estamos con los discos de los 80 del rock argentino, che. Dos o tres versiones, viste, del mismo tema. Esta me parecía que era más reciente, pero no. Está la voz bien, bien joven del chiquilín ese, Miguel Mateos. Y acá tengo una de dos o tres temas nomás bajé. Mirá, esto te va a acordar a vos, Camilo. Empalme FM. Tenemos tres oyentes hoy nomás. Nelson, Víctor, Camilo, el Lilo y yo. Cuatro. Menos mal que estamos grabando, ¿no, che? El empalme es rock. Si me llamas y te bancas, podría decirte tantas cosas. Yo que vos con situaciones tan peligrosas. Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón. Yo encadenado en mi habitación, esperando que llames como un don de su primer amor. Es tan fácil romper un corazón. Recuerdo que, che, Saris, viajamos a Buenos Aires. Cuando éramos jóvenes viajábamos nosotros, en los años 80. 16 íbamos en una camioneta Chevrolet. Las patas para afuera. Cualquier cosa hacíamos. Y los mayores no tenían conciencia. 16 en una camioneta. ¿Y cómo serían las leyes de esa época que pasamos sin problema para allá y para acá? Fuimos a Buenos Aires porque venía el Papa y fuimos, y nosotros, dentro de todas las agendas que teníamos, además de ver al Papa, era traer música, así como vos traías de Rivera. Fuimos, dijimos, en Buenos Aires tienen que estar los últimos discos, y trajimos este, che, este disco de Miguel Mateo. Yo no me acuerdo si fue 86, 87, pero fue por ahí. Y entramos a una disquería, disco de vinilo, por supuesto, ¿no? Y este era el corte 1 del disco de Miguel Mateo, que no me acuerdo cómo se llamaba tampoco, pero debe estar por ahí, no lo voy a buscar ahora. Pero lo seguimos escuchando porque el tipo hace la referencia a las abuelas. ¿Vos prestaste atención a eso? Las abuelas buscando bebés. Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón. Yo encadenado en mi habitación, esperando que llames como un don de su primer amor. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil. dentro de todo lo burreli que pudamos haber sido, estábamos conscientes nosotros de esta realidad, ¿eh? Cuando digo nosotros, era un grupo grande, como de 40 tipos, acá en Macondo, en el culo del mundo, estábamos muy conscientes de lo que sucedía con el acabose de las recientes dictaduras en esos años. 85 acá, y fue antes en Argentina que salieron a la vida democrática. Pero estábamos totalmente conscientes nosotros, no es que... Hoy día están más con un sorete en la cabeza la gente que en aquellos años. Bueno. 22:11, vos a las 23 salís para ir a la fiesta, che. Hoy llevás la patrona a bailar. No entiendo un soraca de qué es la fiesta del campeón esa. Te explico, Correa, y a vos y a todos los que están escuchando, que no van a entender nada. Es la fiesta de que organiza la Brava Muchachada, se denomina la hinchada de Aguada, la más popular del básquetbol acá. Y Aguada salió campeón, le ganó la final a Peñarol hace como 3-4 meses que salimos campeones. Ganamos la undécima liga Uruguay. Y la hinchada festeja. Y sabés que se tilda acá, se alquilan las barras y se alquila un boliche. Y bueno, y toda la gente de Aguada, digo, compras una entrada y vas. Y ahí están todas las bandas que están. Por eso está la copa y eso ahí. Es un baile que organiza la Brava Muchachada, que es la hinchada, el grueso de la hinchada que sigue al Club Atlético Aguada, para recaudar fondos y para festejar el campeonato obtenido. Somos los vigentes campeones del básquetbol uruguayo, Correa. Yo creo que te mandé fotos alguna ahí. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Ooh. Sonaba bien este disco, che, que lo parió. Libre Vivir es del mismo disco que trajimos de Buenos Aires. Lo trajimos secuestrado, che, entre la ropa. Pero ni nos revisaron cuando volvimos de ver al Papa. Porque dijimos, esto viene de ver al Papa que van a comprar disco. 87 en Buenos Aires, che. Que lo parió. Me hizo acordar esta música, me hizo acordar ese hecho. Con 16 tipos más, las patas para afuera de la camioneta. Qué relajo. Libre Vivir de Miguel Mateo Sas. Pero puedo pasar ahora los otros temas clásicos del rock argentino que siempre escuchamos acá. Pero me acordé que, claro, el tiempo es implacable, ¿no? El implacable, dice Silvio. Entonces ya se está muriendo la gente de esa época y los artistas de esa época. ¿Te acordás que el otro día traje acá la movida más comercial anterior a esto? De lo que se llamó la movida del Club de Clan, toda esa cosa marketinera que era bastante baratieli, pero bueno, es lo que quedó en la cabeza de la gente, ¿viste? Los productores son los que mandan, son los que arrean la gente para un lado o para el otro, si la gente quiere, ¿no? Y el otro día pasamos, ¿te acordás la música del Club de Clan? Y hace poquito, ayer o anteayer, a ver, voy a checar la noticia, me enteré que murió uno de los músicos de esa onda, incluso anterior al Club de Clan, que se llamaba Eleno. Yo tengo una canción acá para pasar, para homenajearlo a pobre Eleno. Dice, mirá, esto lo levanto de Infobae, el sitio ese argentino. Murió Miguel Ángel Espinosa, conocido como Eleno, el cantante de La Chica de la Boutique, que creo que es el tema que tengo acá, el más conocido. Alejado de los medios tras haber sufrido un ACV en 2012, la familia del artista confirmó la noticia. Tenía 83 años, el recuerdo de Juan Alberto Mateico. Ah, y hay un video de Mateico abajo. El texto agrega, nacido bajo el nombre de Miguel Ángel Espinosa y conocido mundialmente como Eleno, el reconocido cantante falleció en las últimas horas a sus 83 años. Mirá vos, esta noticia, ¿de cuándo es? Tengo que ver, 17 de septiembre, así poquitos días, hace poquitos días, viste que se la gente se va. Empalme FM. Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en pose un poco filmando, parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. 83 años tenía el artista, che, Eleno. Ahora que estuvimos hablando de música retro en estos días pasados también, no ayer, sino antes de ayer, o creo que fue antes de ayer, con el operador de Radio Colonia, che, que nos visitó acá. Otro hecho para nosotros trascendente, che. Hoy me encontré con Anderle y le conté. Porque es recordar la época de juventud, de adolescencia, de juventud, de la música y de los hechos que vivimos nosotros. Así llegamos nosotros a este nivel de experiencia en la música, a través de otros, de artistas, de locutores, de radios, como en el caso de este amigo que nos visitó acá, Sergio, con la señora. Locutor, operador de Radio Colonia en la época que lo escuchábamos nosotros a Beliar ahí en Colonia. Y que estaba ahí todavía esta música sonando en las radios, che. A pesar de todo, la vida pasa felizmente. Trabajar, todos los días te tienes que levantar. Empalme FM. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Claro, la radio tiene que sorprender, che. Descolocás a un pueblo porque arrancás con Miguel Mateo, después seguís con Luis Aguilé. Quedás más desorientado que... Aparte de esto, que nano en desfile. Gracias a Dios. La vida pasa. Entonces, es solamente para hacer un pasaje por esas épocas. Este era un artista que era harto escuchado, más en los finales de los 70, ¿no? En los 70 que en los 80, pero en los 80 también. Es verdad. Siempre hemos vivido de ilusiones, de alegrías y emociones compartidas por los dos. Esto, todo esto lo pasamos el otro día, che. ¿Qué lo parió? Los recuerdos de la radio, ¿no, che? Son impactantes. Empalme FM. Creo que esta música es especial, che, para vos que tenés que llevar la patrona a bailar. Luego de 45 años, la última vez que saliste fue cuando tocaba Mantra, Sarabá. 1972. Radio tiene que sorprender. Empalme FM. Nunca tuve tantas ganas de vivir. Nunca tuve tantas ganas de cantar. Nunca tuve tantas ganas de tomarte de la mano, de tomarte de la mano y caminar. Nunca tuve tantas ganas de vivir. Nunca tuve tantas ganas de cantar. Nunca tuve tantas ganas de decirte que te quiero, de decirte que te quiero sin parar. Ay, amor, ay, amor. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, amor, ay, amor. Ay, amor, amor, amor, amor. Nunca tuve tantas ganas de sentir el amor que solo tú me puedes dar. Nunca tuve tantas ganas de tomarte de la mano, de tomarte de la mano y caminar. Ay, amor, ay, amor. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, amor, ay, amor. Claro, esto era del pop. De la guardia esa, ¿cómo es? De la joven guardia, ¿no? ¿Cómo es? Del el club del clan. Todo se me mezclan los términos de esa época. Lo que pasa es que nosotros caímos un poquito después de eso, pero quedaba la resaca cuando nosotros empezamos la radio, quedaba la resaca de esto y pasábamos todos estos temas, que son muy bailables ahora que vos estás por salir a bailar vos ahí. Che, incluso ahí en el afiche que vos mandaste, dice, ¿cómo es que dice? Me llamó atención. Bueno, no lo encuentro ahora. ¿Dice algo de almendra o me pareció a mí? Bueno, ahora se me perdió, ¿viste? en el afiche me parece que decía algo de almendra, pero no sé a qué se referirá, no lo encuentro ahora. Y me acordé que nosotros hicimos harta docencia en el Empalme en los primeros años de misión, 20, 21 y 22, con los clásicos del rock del Río de la Plata de los años 60 y 70. Y pasamos varios discos de Pescado Rabioso, que fue un grupo musical argentino formado en el 71, dice Wikipedia. Y más abajo dice, después de la separación de Almendra en el 70 y de un viaje de 7 meses que realizaron por Brasil, Estados Unidos y Europa, Luis Alberto Spinetta decidió formar una nueva banda. ¿Para qué le leo todo esto? Bueno, porque la música tiene en cada época su historia, che. Para saber cómo es la soledad, tratas de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad, la soledad. Canción para Pototo. Es su palabra que no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a ti. Te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir, al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz, la flor te lavará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. A saber cómo es la soledad. ¿Canto para uno o para mil, dijo Atahualpa? No sabía. Mira, a mí me gustó lo de Atahualpa cuando dijo que mientras se canta al viento y a la lluvia, todos aplauden. Pero cuando empezó a hablar del salario de la gente, los patrones se van a la mierda. Un amigo no es. Almendra. Tema de Pototo, che, este es un clásico del rock del Río de la Plata de todos los tiempos. Ahora son 22:28, che, vamos para atrás y para adelante. Yo tengo acá una biografía de Miguel Abuelo, ya que hoy hablamos de Miguel Mateo, ¿cómo no vamos a hablar de Miguel? Si no podés cambiar, vas a pasarlo mal, mi amor afloja. Quieres bailar, tendrás que improvisar, mi amor aflora, toma. Miguel Ángel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo, nació el 21 de marzo de 1946 en Munro, provincia de Buenos Aires. Hijo de Virginia Peralta, una mujer del interior, de escasos recursos y madre soltera. Miguel nunca conoció a su padre. Su mamá contrajo tuberculosis, por lo que vivió en un orfanato hasta los 5 años, cuando fue adoptado por el director de la institución. Siempre fue una persona inquieta y rebelde. De joven pasaba mucho tiempo en la calle. Trabajó de lechero, vendedor de sandías y cartero. Dejó el colegio a los 13 años, comenzó a vincularse con la lectura y se formó como un hombre culto. Gracias a su hermana, descubrió su pasión por la música. Solía cantar bagualas y escribir poemas. En 1967 formó Los Abuelos de la Nada, inspirado en una frase del libro de Leopoldo Marechal, El Banquete de Severo Arcángelo, que decía: padre de los piojos, abuelo de la nada. Conformada por Eduardo Mayoneso Fanacoa en teclado, Miki Lara en guitarra rítmica, Alberto Abuelo Lara, bajo, Héctor Pomo Lorenzo en batería y ante la falta de una guitarra líder, Claudio Gavis, futuro guitarrista de Manal, colaboraría con la grabación del primer sencillo de Los Abuelos de la Nada, Diana Divaga, publicado por CBS en 1968. Esta primera generación estuvo ligada a la psicodelia de su época. Ese mismo año comenzó a concurrir a La Cueva, un bar teatro considerado como la cuna del rock argentino, donde conoció a Javier Batman, Lito Nevia, Tanguito, Spinetta, Los Gatos, Manal, Morris, Box Day y Billy Bond. Vivió un tiempo en una pensión con Pipo Lernaud, compositor y precursor del rock nacional. La primera etapa de Los Abuelos finalizó hacia 1969. Miguel cedió el liderazgo de la banda a Papo, con quien realizaron un par de presentaciones. Grabaron un blues llamado La Estación, que permaneció inédito y finalmente la agrupación se disolvió. En 1970, Miguel formó una nueva banda llamada El Huevo, junto a Spinetta, pero este grupo no duró ni trascendió. Frustrado y exhausto, sumado al tenso clima social que se vivía con la dictadura de Onganía, decidió viajar a Europa para escapar del sistema político opresor. Antes, dejó dos simples como solista editados para el sello Mandioca. Vivió en España, Inglaterra, Holanda, Bélgica y Francia. Allí se encontró con una cultura en la que podía manifestarse libremente. Conoció a Krisha Bogdan, en Ibiza, quien se convirtió en su esposa y madre de su único hijo, Gato Azul Peralta, nacido en Londres el 8 de mayo de 1972. En 1973, formó la banda Miguel Abuelo y Nada, junto con otros músicos exiliados argentinos y chilenos. Tuvieron algunas presentaciones y grabaron un disco con un sonido oscuro y pesado, influenciado por Black Sabbath y Led Zeppelin. El disco no fue publicado en Argentina hasta 1999. El proyecto no duró y la banda se separó cuando todavía no había pasado un año de su formación, perdiendo en su momento la oportunidad de ser reconocidos como pioneros del heavy metal latinoamericano. Entre 1979 y 1980, en España, ensayó y se hizo amigo de músicos argentinos como Cachorro López, Miguel Cantilo y Daniel Esbarra. A finales de los 70 pasó un tiempo en la cárcel de España por ser un inmigrante indocumentado y aprovechó para dedicarse a la poesía. En 1981, ya divorciado de su esposa, volvió a Argentina. Junto a Cachorro López, planeaba formar una nueva banda que revolucionara el rock nacional. Los Abuelos de la Nada resurgieron al mando de Miguel como cantante, Cachorro como bajista, Daniel Melingo en clarinete y saxo, Polo Corbella en batería, Gustavo Basterrica en guitarra y Andrés Calamaro en teclados. Grabaron demos que lograron una constante difusión en los medios. Una composición grupal llamada No te enamores nunca de aquel marinero bengalí se convirtió rápidamente en la favorita de los programadores radiales. El primer disco homónimo, editado en 1982, fue producido por Charlie García, quien los apoyó consiguiéndoles shows y contactándolos con la agencia de manager Daniel Greenback. A finales de ese año, Los Abuelos se presentaron en el multitudinario festival Buenos Aires Rock y también fueron invitados a abrir el show de Charlie García en el Estadio de Ferrocarril Oeste. En 1983 realizaron el primer recital en Obras Sanitarias, mezclando los éxitos del primer disco con algunos adelantos del próximo álbum, como No se desesperen y Vasos y Besos, entre otros. Creo que es un sueño más, me gustaría darte en privado. Tocaron en Obras de nuevo ese año y compartieron cartel con Rubén Blades. Grabaron el disco, con el cual consiguieron la consagración masiva, Vasos y Besos, presentado en el estadio de Vélez Sarsfield en diciembre con el show Descorchando el 84, con Vasos y Besos. Participaron del Festival de la Falda, realizaron una gira importante por el interior y llenaron tres veces el Luna Park. La canción Mil Horas, sencillo del disco, fue un éxito rotundo y una de las más vendidas del rock en español. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. vez me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En 1984, luego del éxito, viajaron a Ibiza, donde editaron su tercer álbum, Himno de mi corazón, del cual se destacan la canción homónima y el hit, Lunes por la madrugada. Los integrantes de la banda comenzaban a tener proyectos solistas o paralelos. Melingo abandonó Los Abuelos en 1983 y Basta Rica en 1984. Al mismo tiempo que continuaba con Los Abuelos, Miguel grabó y editó Buen Día a Día, un disco solista que apareció en 1984 con la participación de Fito Páez, Miguel Cantilo, su hijo Gato Azul, entre otros. En 1985 grabaron su único disco en vivo, Los Abuelos en el Ópera, del cual nació el sencillo Costumbres Argentinas. En octubre participaron del festival Rock and Pop, realizado junto a Charly García, Fito Páez, Virus, Sumo, entre otros. La lluvia, el intenso barro, los defectos de sonido y la mala organización contribuyeron en el fastidio del público que llegó a su punto máximo cuando una botella de vidrio impactó en la cara de Miguel Abuelo, quien terminó cantando Himno de mi corazón con la cara ensangrentada. Para diciembre, la salida de Calamaro, Cachorro y Gringy Herrera de Los Abuelos significó la separación de la banda. Para mediados de 1986, Miguel forma una nueva agrupación llamada Miguel Abuelo en Banda con Marcelo Fogo, Cubero Díaz, Juan del Barrio y Polo Corbella. Lanzaron el disco Cosas Mías bajo el nombre de Los Abuelos de la Nada por pedido de la discográfica. Caso que me gritas puto, boludo, gritas puto, Gil, pero déjame hablar. Porque nos gusta, porque vivimos, porque somos guapos, jóvenes, gente y putos, cosas mías, man. La formación seguía siendo inestable, pero para ese momento la música de Los Abuelos ya era masiva en Latinoamérica. Presentaron Cosas Mías en el Teatro Ópera, pero la convocatoria era baja, los integrantes no eran los mismos y las canciones no tenían la misma aceptación que antes. En 1987 abandonó la banda Polo Corbella, el último de sus integrantes originales, además de Miguel. Los Abuelos realizaron su última presentación en la ciudad de Junín. En febrero de 1988 tenían programado un recital en Buenos Aires, que fue cancelado repentinamente dado el mal estado de salud de Miguel Abuelo. Rumores de que padecía VIH habían comenzado a difundirse. Miguel se retiró de la música. El 26 de marzo, 5 días después de haber cumplido 42 años, Miguel Abuelo falleció a causa de una infección generalizada a partir de complicaciones tras operarse de la vesícula. Así que ahora sabes. Si hay algo que caracterizó a Miguel Abuelo, fue su inquietud, constante búsqueda y movimiento. Un poeta del rock nacional que descansa en el fondo del océano en las playas de Mar del Plata. La irreverencia prematura logró que Miguel Abuelo desarrollara el talento de expresarse a través de una lírica sin igual. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la calle Santa Fe, hay una plazoleta en honor a su vida y trabajo, justo en la salida de las estaciones de tren y el subte Línea D. En apenas 42 años de vida, dejó un legado que incluye aportes claves para los inicios del rock nacional que siempre atesoraremos y guardaremos en la memoria colectiva. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Thank you. ansia me